estamos ubicados en el frente al barrio Guido, específicamente en lo que es la esquina de La Rural, conocida así, en la avenida Don Bosco, lugar donde se realiza la Feria del Guido. Estamos en este lugar para charlar con una de las organizadoras, con Marcela, respecto a esta feria que se está realizando aquí en este lugar, que ya lleva alrededor de 2 meses. Y que la voy a saludar a Marcela para que nos cuente ella de qué se trata esta feria de hoy. Marcela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Marcela, contanos de qué se trata la Feria del Guido, que como decíamos, tiene 2 meses, si no me equivoco. Sí, va a cumplir 2 meses. Ahora el 14 de enero va a cumplir 2 meses, sí. Y bueno, la feria es para ayudar a la familia, aquella familia numerosa que no tiene trabajo, que no pueda sostener la casa. Bueno, vienen acá a la feria a vender, a comprar. Hay de todo, hay frutas, verduras, calzado, huevo, bueno, de todo lo que se busca en una feria. Anteojos, hay de todo, de todo. Y bueno, concurre mucha gente, son de grandes familias numerosas, así que, bueno, estamos contentos. Bien, Marcela, y que viene, bueno, a solventar una iniciativa, o que viene a satisfacer, mejor dicho, una demanda que tiene que ver con la falta de trabajo, ¿no? Aquí los vecinos y vecinas vienen a vender sus cosas como para bancar el día. Sí, porque hay mucha familia que está sin trabajo, viven de los esposos viven de changa, las damas como varias que hay acá, salimos a trabajar así para poder sostener los hogares, y bueno, también es una fuente más de laburo para aquel que no tiene trabajo, puede acercarse a la feria. Como yo digo, vender, comprar o revender, está todo. Además, yo le traigo toda la facilidad, les traigo tablones, se los estoy alquilando, entonces yo con esa plata pago el fletero y tienen donde apoyar sus cositas, que no se le ensucien. No permito nada en el piso por la limpieza y cosa que la municipalidad también nos venga a molestar, que tenemos las cosas tiradas en el piso. Uh-huh. Marcela, y como decías, hay de todo aquí, desde fruta, verdura, hasta calzado, ropa, anteojos. Sí, hay de todo. Hay panificación también, hay una señora que trae pescado, así que hay de todo. Así que también hacemos la invitación a todas aquellas personas que estén sin trabajo, que se arrimen a la feria, que es libre y gratuita, se pueden arrimar, y bueno, ya lo único que yo cobro los tablones, y bueno, aquellas personas que no puedan pagar un tablón, se le presta un tablón chiquito, y después se le como es, bueno, ellos me dan lo que corresponde. Uh-huh. Sí. Marcela, bueno, está ocupado ese lugar. Como decías, vienen gente de distintos barrios aquí a estos lugares a vender sus cosas, a tratar de solventar el día, y mucha gente también a comprar, ¿no? Sí, mucha gente a comprar y también viene, sí. Y bueno, la gente que viene acá, yo te digo, compra la verdura, calzado, huevos, incluso elaboración también, todo se lleva de acá de la feria, todo de la feria. Todo se gasta acá en la feria y bueno, entre todos los ayudamos un poco. Bien, ¿qué día está funcionando la feria, Marcela? Bueno, ahora con el tema que se viene el mes de enero va a estar funcionando una vez por semana. Va a ser todos los miércoles y en febrero se hace 3 veces en la semana, sería martes, miércoles y domingo. Bien. Sí, martes, miércoles y domingo en febrero. Ahora, bueno, en enero se hace ya, como te digo, te vuelvo a repetir, una vez por semana, que sería todos los miércoles. Bien. Invitamos a los vecinos a que recorran la feria, entonces. Obvio, que se arrimen, que recorran, y bueno, los invito que vengan a vender, y bueno, ahí si querés charlar con algún feriante, firmar algo, estás invitado, así que manejate como que es feria tuya. Gracias, Marcela. De nada. Muy bien, la palabra entonces de una de las organizadoras de aquí de la Feria del Guido, bueno, contándonos respecto a esta feria que se realiza y que va a cumplir 2 meses aquí en este sector. Decíamos, bueno, para ubicarnos, sí, en diagonal a lo que es el Ultramarket, ¿no? Epa, sí. En ese lugar donde funciona el típico supermercado, a metros de La Rural, a metros de la sede rural, claro, y de la sede de la Universidad de Río Negro. En este lugar, bueno, distintos feriantes, como decíamos, hay aquí a esta hora de la mañana y que se van a ir sumando porque están hasta las 7 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias, don Franco. Lo dejamos ahí, lo estamos viendo. Pudimos ver todo ahí, vemos qué bien montada está la feria, todo para aprovechar. ¿Algún precio, algo que tenga ahí para recomendarnos? Bueno, vamos a consultar. No a sé si tenemos tiempo. Sí. Vamos. Siempre hay tiempo para el móvil. Hablando con los distintos feriantes. A ver. Hay una radio aquí cerquita. A ver, que nos compramos. Vamos a tratar de que no acople. Ah, están escuchando ahí, muy bien. Sí, están escuchando. Buenas, abrazo grande. Le vamos a pedir aquí a una de las feriantes. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos en principio qué es lo que está vendiendo. Bueno, yo vendo todo lo que es artículo, ¿cómo se llama? Lentes, cargadores, auriculares inalámbricos, parlantes. Bueno, un poco de todo, medias. Ajá. Así que bueno, nada. ¿Y qué precio tienen los anteojos, por ejemplo? Por ejemplo, las lentes están 800 pesos, el partícula cada par 800 pesos. Ajá. Así que bueno. Bueno, toma la vecina que venga aquí. Sí, que se acerquen y bueno, nada. Feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo también para los feriantes. Y bueno, y para ustedes también. Gracias por venir. Gracias. Bueno, seguimos. Aquí 800 pesitos vienen, unos 20 hay uno acá. 800 pesos, yo le quiero contar algo y le voy a contar acá al lado de la feriante, porque tengo unos anteojos aquí en el cuello colgado. ¿Y los quiere renovar? No, y que los compré hace poquito, y los compré no aquí en la capital de Medellín, sino en otro punto de la provincia. 1500 pesos. ¡Epa! ¿Viste? Eso por no invertir, por no venir a la feria. Acá eso en por local. No venir a la feria. Hay que recorrer. Bueno, claro, me pasó. Dígase la señora. Sí, claro, hay que venir a la feria del Guido para comprar anteojos, porque la verdad que no hace falta comprarlos en otro lado. Qué grande, bueno. A ver, decíamos, hay frutas y verduras. ¿A cuánto el maple huevo? ¿A cuánto el maple huevo? ¿A cuánto el maple huevo? Nos consultan. A ver, vamos a charlar aquí con los feriantes. Vamos a ir desarrollando en pleno trabajo. Pero los vamos a molestar un cachito. Buen día, ¿cómo les va? ¿Con quién charlo? Por acá. Buen día. ¿A cuánto la sandía? Bueno, nos preguntan distintos precios. El maple de huevo, el precio de sandía, el kilo de tomate. El precio de sandía lo tenemos a 2.40 el kilo, fresquita. Esa. También tenemos, bueno, tomate, el tomate está a 2.50. Bien. Y bueno, el maple de huevo, 7.50. También precios, casero, también el maple de huevo. Ah, casero, sí. Ajá. Bien. También tenemos hoy oferta de zapallito a 70 pesos el kilo. Ah, se va con huevito. Así que bien fresquito de la zona. Qué rico. Bien, perfecto. Qué rico. Bueno, ¿alguna otra oferta más que quiera contar? No, está perfecto, estamos ahí. Mirá, que se acerquen, que acá tratamos de ayudar a todos los vecinos y vecinas que le cuesta llegar a fin de mes. Y con el tema de la verdura siempre tratamos de hacer precio, tratamos de conseguir la verdura en la chacra, fresca, para que pueda llegar al consumidor lo más económico posible. Y bueno, hace poco que emprendimos esto y nada, queremos que conozcan la feria, el Guido, y también así estamos en otras ferias, como ser este fin de semana vamos a estar en la Plaza Alsina, como estuvimos el fin de semana pasado. Y gracias a toda la gente que nos está acompañando desde acá del barrio Guido. Y bueno, eso sería. Gracias. No, gracias Franco. Bueno, muy bien. La palabra de distintos feriantes aquí. Bueno. Precios recontra chicos, la verdad. Fíjate al lado ahora cuánto están los MAPRE. Franco, buenísimo. Hablando de Plaza Alsina, recordemos que viernes y sábado, ayer Franco también hizo nota con Lemos, hay corte de la calle Buenos Aires para que se dé todo un paseo comercial ahí en la... Exactamente. Viernes y sábado, por eso hablaba la vecina de que va a estar en la Plaza Alsina. Bueno, lo dejamos, Franco, ahí a la sombrita. Está linda la arboleda, ese es uno de los lugares más lindos que tiene ahí ese sector de la ciudad. Y gracias por estos minutos. Perfecto, hasta luego.